las palabras. Este poder universal toma su dirección creativa a partir de la palabra que tú le des. Cuando el hombre se da cuenta de esta gran verdad, el carácter con el que este poder reproductivo sensitivo está dotado, se convierte en el más importante de todas sus consideraciones. Es la ley invariable del principio de la vida creativa, el principio según el cual, como un hombre piensa desde su corazón, así es él. Si tú te das cuenta de que el poder creativo puede traerte solo lo que sientes y piensas, es que está disponible y está capacitado para cumplir tus demandas. Troward dice: si tú piensas que tu pensamiento es poderoso, tu pensamiento es poderoso. Como un hombre piensa desde el corazón, así es él. Esta es la ley de la vida, y el poder creativo no puede cambiar esta ley, al igual que un espejo corriente no puede reflejar una imagen diferente al objeto que tiene ante sí. Así como tú piensas, así es como tú eres. Esto no significa mostrar a la gente cómo tú piensas, ni cómo te gustaría que el mundo creyera lo que tú piensas. Se refiere a tus pensamientos más íntimos, ese lugar que nadie, excepto tú, conoces. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Solo el espíritu creativo y reproductivo de la vida sabe lo que tú piensas hasta que tus pensamientos se convierten en hechos físicos y se manifiestan a sí mismos en tu cuerpo, en tu cerebro o en tus asuntos. Entonces, todos aquellos con los que tú entras en contacto lo pueden entender, porque el Padre, la inteligente energía creativa que escucha discretamente tus pensamientos más secretos, te recompensa reproduciéndolos abiertamente en la realidad física. Así como tú piensas, así es en lo que te conviertes. Esta declaración la debes mantener en el fondo de tu mente constantemente. Esto se hace velando y rezando sin cesar, y cuando no te sientas tan bien físicamente, solo reza. Capítulo 16. Sugerencias para orar o pedir, creyendo que ya has recibido lo que deseas. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Sugerencias para orar o pedir, creyendo que ya has recibido lo que deseas. Pensamiento científico. Pensamiento positivo. Sugerencias para una aplicación práctica. Intenta, a través de un pensamiento detallado, positivo y entusiasta, aunque no extenuante, darte cuenta de que la indescriptible e invisible sustancia de la vida llena todo el espacio, que la naturaleza es una sustancia inteligente e indiferenciada. Las 5 de la mañana es el mejor momento para hacer este tipo de meditación. Por la noche, retírate a dormir un poco más temprano de lo habitual durante un mes, y antes de conciliar el sueño, imprime firmemente en tu mente subjetiva la siguiente afirmación. Mi Padre es el gobernante de todo el mundo, y se expresa dirigiendo su poder a través de mí. Te darás cuenta de que la sustancia de la vida toma forma en los moldes de tu pensamiento. No aceptes esta afirmación, simplemente porque la has leído aquí. Piénsala con cuidado hasta que la impresión se forme sobre tu propia mente subconsciente de forma comprensible. Despierta cada mañana, como se ha sugerido anteriormente, a las 5 en punto. En una habitación tranquila, siéntate en una silla de respaldo recto, y piensa en la afirmación de la noche anterior. Te darás cuenta de que eres capaz de poner en práctica tu poder principal con la realización, al menos, de que tu mente es realmente un centro a través del cual toda la energía creativa y todo el poder que existe, está tomando forma. La oración científica. El principio subyacente en la oración científica. En la oración que se pide por un cambio en la condición física, mental o financiera, para uno mismo o para otro, se debe tener en cuenta que la respuesta a la oración necesita la comprensión de la siguiente declaración científica. Pide creyendo que ya lo has recibido, y lo recibirás. Esto no es tan difícil como parece. Una vez te des cuenta de que todo tiene su origen en la mente, y de que todo lo que buscas en el exterior, ya lo posees. No tienes que pensar en el futuro. Tu pensamiento de una cosa constituye su origen. Por lo tanto, el pensamiento de la forma de lo que tú deseas ya es tuyo, tan pronto como lo piensas. El reconocimiento constante de este pensamiento de posesión hace que el pensamiento se concentre, se condense, se proyecte a sí mismo para asumir una forma física. Hacerse rico a través de la creación. El reconocimiento o la concepción de nuevas fuentes de riqueza es la más sublime aspiración que puede tener tu corazón, porque asume e implica la consecución de todos tus nobles objetivos. No sientas preocupación por desear riquezas. Aspectos que debes recordar a la hora de rezar para ti mismo o para otras personas. Recuerda en primer lugar que lo que nosotros llamamos oración, de ninguna manera se trata de gnosis. Nunca debes esforzarte en tomar posesión de la mente de otra persona. Recuerda que tu intención nunca debe ser obligarte a pensar que tus creencias no son ciertas. Tú estás simplemente pensando en Dios o en la primera causa con el argumento de que, si una cosa es verdadera, existe un camino a través del cual sea también verdadera en todo el universo. Recuerda que el poder del pensamiento trabaja por principios absolutamente científicos. Estos principios se expresan en la siguiente declaración. Tal y como un hombre piensa desde su corazón, así es él. Esta afirmación contiene un mundo de sabiduría, pero su reconocimiento constante requiere de una meticulosa aplicación de la propia afirmación para poder llevarla al uso práctico. Recuerda que los principios implicados al afirmar que somos lo que pensamos en nuestro corazón están aclarados y revelados por la misma ley que dice que lo que siembras es lo que cosecharás. Recuerda que tu libertad para elegir exactamente lo que quieres pensar, lo que exactamente quieres poseer, y lo que quieres afirmar y pedir constituyen un maravilloso regalo de Dios para ti. Y recuerda finalmente que la primera causa ha equipado a cada hombre con el poder y la capacidad de poner en su entorno personal todo lo que él elija. La causa y el efecto. Si tú plantas una bellota, obtienes un roble. Si tú siembras un grano de maíz, se cosecha una mazorca con muchos granos de maíz. Siempre obtendrás la manifestación que conscientemente o inconscientemente afirmas, o pides, o habitualmente declaras y esperas. O en otras palabras, obtienes aquello que siembras. Por lo tanto, sembrar muchas semillas de yo soy, yo debo hacer, yo puedo hacer, yo quiero hacer, significa hacer realidad los siguientes motivos. Porque si tú eres, tú debes hacerlo. Porque si debes hacerlo, puedes hacerlo. Porque si puedes hacerlo, lo haces. La manifestación de esta verdad, incluso en un pequeño grado, te proporciona el conocimiento de que el dominio está en tu mano derecha. Tú eres un heredero de la primera causa, dotado con todo el poder que ella tiene. Dios te ha dado todo. Todo es tuyo, y tú sabes que lo único que tienes que hacer es desplegar tu mano mental y tomarlo. Esta fórmula puede servir como un patrón, para dar forma a tu propia oración o afirmación en Dios, para beneficiar a otras personas o a ti mismo. Si es para otra persona, habla utilizando el nombre de la persona que deseas ayudar. Después descarta completamente su personalidad de tu conciencia. Intensifica tu pensamiento meditando sobre el hecho de que en ti mismo se encuentra el camino de la verdad, y es la vida. Afirma este hecho con la absoluta certeza de que, desde el momento en que piensas en algo, ya es tuyo. Después de haber elevado tu sentimiento hacia la idea central de esta meditación, examina tu propia conciencia, observándola detenidamente por si hay cualquier cosa que no se parezca a Dios. Si hay alguna sensación de miedo, preocupación, malicia, envidia, odio o celos, da marcha atrás a tu meditación para limpiar tu pensamiento a través de la afirmación de que el amor y la pureza de Dios llena todo el espacio, incluyendo tu corazón y tu alma. Reconcilia tus pensamientos con el amor de Dios, recordando siempre que tú has sido creado a la imagen y semejanza del amor. Mantén esta limpieza de pensamiento en mente hasta que sientas que has liberado completamente a tu conciencia de todos los pensamientos y sentimientos que no sean amor y unión con toda la humanidad. Entonces, si las negaciones no te molestan, niega todo lo que sea diferente a tu manifestación deseada. Haciéndolo así, prácticamente cubres tu negación con el pensamiento afirmativo de que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, y de este modo ya tienes tu deseo cumplido en la forma original de tu pensamiento. El cierre de la oración. La oración como método de pensamiento es un uso deliberado de la ley, que te da el poder que domina sobre todo lo que tiende a obstaculizar tu libertad perfecta de alguna manera. Se te dio la vida para que tú puedas disfrutarla cada vez más y más plenamente. El continuo reconocimiento de esta verdad hace que te consideres a ti mismo un príncipe del poder. Reconoces, aceptas y utilizas este poder, como el hijo de un rey, cuyo dominio es su derecho de nacimiento. A continuación, cuando sientes la luz de esta gran verdad inundando tu conciencia, abres las puertas de tu alma en un sincero elogio, porque has comprendido que el Creador y su creación son uno. Y también que el Creador está creando continuamente a través de su creación. Cierra el trato con la feliz seguridad de que la oración cumplida no es una forma de súplica, sino una constante afirmación de que el Creador de todo está operando específicamente a través de ti. Por tanto, la obra debe estar perfectamente acabada. Tu mente es un centro de operación divina. Sugerencias para su aplicación y práctica. Por cada 5 minutos dedicados a la lectura y al estudio de las teorías de la ciencia mental, dedica 15 minutos al uso y aplicación de los conocimientos adquiridos. Primero. Dedica 1 minuto cada 24 horas a pensar concienzudamente sobre los principales puntos que debes tener en cuenta para que tus oraciones sean respondidas. Segundo. Practica el reconocimiento constante del pensamiento de la posesión deseada durante 2 periodos de 15 minutos cada uno al día. No dediques estos 15 minutos solo para mantener la concepción de lo que deseas en tu visión mental, sino también para registrar por escrito la intensidad con la que experimentas tu imagen mental. Recuerda que tus sentidos mentales son tan variados y adiestrables como tus sentidos físicos. Tercero. Dedica 5 minutos todos los días entre las 12 y la 1 del mediodía a buscar mentalmente nuevas fuentes de riqueza. Capítulo 17. Cosas que debes recordar, resumen final. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Cosas que debes recordar, resumen final. El más grande científico mental que el mundo ha conocido jamás, llamado Jesucristo, dijo que todas las cosas son posibles para ti. Además dijo, las cosas que hago, tú también las puedes hacer. ¿Él decía la verdad? Jesús no pretendía ser más divino de lo que eres. Él declaró que la raza humana al completo somos criaturas de Dios. Por nacimiento, él no era una excepción a esta regla. El poder que él poseía fue desarrollado a través de su esfuerzo personal. Él dijo que tú también puedes hacer lo mismo si realmente crees en ti mismo. Una gran idea no tiene valor si no va acompañada de una acción física. Dios proporciona la idea, el hombre la trabaja fuera en el plano físico. Todo lo que realmente vale la pena es la alegría y la felicidad. El dominio de uno mismo es lo único que puede producirlas. El alma y el cuerpo son uno. La satisfacción de la mente es la satisfacción del alma, y la satisfacción del alma implica la satisfacción del cuerpo. Si deseas salud, vigila tus pensamientos, no solo los relacionados con tu bienestar físico, sino también todos tus pensamientos sobre todo, y todos. Con tu voluntad, mantén a tus pensamientos de acuerdo con tu deseo, y exteriormente actúa de acuerdo con ellos. Pronto te darás cuenta de que el poder de controlar todos tus pensamientos y tus circunstancias se encuentra en ti. Cree en Dios. Cree en ti mismo como el instrumento físico a través del cual Dios opera. El dominio absoluto es tuyo cuando alcanzas el suficiente grado de autocontrol para acabar con la tendencia negativa de tus pensamientos y de tu comportamiento. Pregúntate todos los días lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del poder creador que me trajo a esta vida? ¿Cómo puedo trabajar para mi vida y mi libertad? Después de haber respondido a estas cuestiones, esfuérzate cada segundo por cumplir con ellas. Tú eres la ley de ti mismo. Si tienes tendencias extremas o exageradas con cualquier cosa, como comer, beber, o culpar a las circunstancias de tus infortunios, conquista esas tendencias con la convicción interior de que todo el poder es tuyo. Come menos, bebe menos, deja de culparte todo a las circunstancias de tu alrededor, y verás cómo poco a poco crecerá algo bueno donde parecía abundar solo cosas malas. Recuerda siempre que todo es tuyo, y está para que lo utilices como desees. Tú puedes si quieres. Si quieres, puedes. Si puedes o quieres, lo haces. Dios el Padre te bendice con todo lo que te puede dar. Haz el bien, y haz de ello un uso divino. El primer gran éxito que obtendrás cuando comiences a estudiar y a practicar la ciencia mental será sentir una enorme alegría y entusiasmo por el simple descubrimiento del gran poder que hay en ti, el cual es mucho más grande de lo que tú serás capaz de entender en ese momento. Conforme vayas comprendiendo tu poder, aumentará tu felicidad y entusiasmo, y los resultados llegarán en armonía con tu nuevo estado. Fin del capítulo 17 y fin del libro. Cosas que debes recordar, resumen final. Del libro. Tu poder invisible. Por Genevieve Beren. Traducción directa al español del original en inglés realizada por el canal Ley de Atracción de YouTube.